mientras Cristo hablaba, un mendigo se acercó, postróse ante él y su nombre llamó. Los discípulos y más le quisieron apartar, pero vieron su ternura y lo oyeron de salvar. Da como día, alumbraré, me hará así mi amor de ti. Antes vanidades ocupaban mi interés, mi tiempo gastaba en cualquier pequeñez, de la gente y su afán me cansaba tanto yo, todos me incomodaban, pero Cristo declaró: esta es la gente que vine a salvar.